¿Qué tal, hordas del horror? Bienvenidas a una nueva entrega de Terror y Nada Más Más Allá, nuestro programa especial dedicado a los fans más apasionados, en el que compartimos con vosotros los secretos que hay tras bambalinas, noticias y novedades en torno a vuestro proyecto de ficción sonora favorito. Hoy con presencia del triunvirato del horror al completo, porque me acompañan mis compañeros Antonio y Mariano. Hola a todos y todas, hordas. Es un placer poder compartir tiempo con vosotros por primera vez en nuestra serie Terror y Nada Más Más Allá. ¡Qué bueno teneros nuevamente aquí con nosotros! ¿Pero qué sería de un nuevo Más Allá sin la presencia estelar de nuestra querida compañera Celia Fernández? Hola, hordas. Aquí estamos de regreso con este episodio 3 que hemos titulado Un verano de miedo, en el que Antonio, Miguel Ángel, Mariano y yo os recomendaremos una ficción sonora cada uno. Miguel Ángel os anunciará novedades en cuanto al calendario de publicación de julio y agosto. Antonio nos hablará del relanzamiento de nuestro canal en YouTube. Mariano nos enseñará a exprimir al máximo este verano el catálogo de terror y nada más. Y para terminar, Miguel Ángel y yo leeremos y responderemos los comentarios que nos dejasteis en la anterior entrega de Más Allá. Así que sin más, ¡comenzamos! Me he acordado de una ficción que hicimos hace ya 4 años o incluso un poquito más, del maestro Stephen King, y bueno, la verdad la tengo mucho cariño porque la verdad que fue un reto darle vida, puesto que hay un montón de efectos de sonido. Ya veréis por qué, porque aunque es meramente narrativo, la forma de contar esta historia es narrativa, hay un montón de música, de efectos de sonido, de cosas intencionadas que la verdad que enriquecen mucho la ficción. Y ahora voy a leer lo que pusimos, el cuerpo de texto, cuando publicamos esta ficción hace ya 4 años en iVoox, fue lo que pusimos como información, ¿no? Publicado en la revista Cavalier en 1972, fue incluido en 1978 en El umbral de la noche, considerada la mejor antología de relatos de Stephen King y quinto libro publicado del maestro de Maine. Si incluimos Rabia, que vio la luz con su seudónimo Richard Bachman. Campo de batalla fue llevado a la televisión como parte de la miniserie Pesadillas y alucinaciones, donde se adaptaron 5 de los relatos incluidos en la antología de Stephen King del mismo nombre, y así como 2 historias incluidas en Todo es eventual y La que nos ocupa. No es la primera vez que nos adentramos en la obra del Rey del Terror, habiendo realizado ya adaptaciones libres a formato ficción sonora de sus relatos Un trago de despedida y El hombre del traje negro, y versiones de audiorelatos dramatizados como Popsy, El coco y La imagen de la muerte. Tras esta breve información, os comento un poquito por qué quiero recomendaros esta ficción sonora. Costó bastante hacerla, puesto que tiene un montón de efectos de sonido, un montón de situaciones rocambolescas. También quiero resaltar la intención un poquito así burlesca, un poquito irónica de Stephen King en algunos momentos a la hora de relatarnos las peripecias de su protagonista. Y creo que para este tiempo caluroso, pues está bien esta ficción fresquita, por decirlo de alguna manera. Pues nada, mi recomendación, Campo de batalla de Stephen King. Os voy a hacer una recomendación de uno de los relatos que tenemos disponibles en nuestro catálogo. Concretamente, ya sabéis que yo soy más propenso y me gusta más el terror clásico, esas historias truculentas y macabras que se solían hacer antaño y que también se solían escribir antaño. Pues el relato concretamente que os quiero recomendar es Museo de Cera, la versión guionizada por Narciso Ibáñez Serrador, nuestro mítico Narciso Ibáñez Serrador, que ya realizó en su momento pues programas de radioficción como Historias para Imaginar, por ejemplo, o el famoso programa de televisión Historias para No Dormir. Pues este Museo de Cera se publicó dentro de Historias para Imaginar en formato audio y también se publicaría en algún momento como una parte de, no de Historias para No Dormir, creo recordar, pero sí como Historias para Imaginar, que era un programa que se emitía en Argentina, muy parecido a Historias para No Dormir, antes de empezar el programa en España. Bueno, Museo de Cera es un guión escrito por Luis Peñafiel, adaptando un relato de Anthony Burgess. Y Luis Peñafiel no es otro que el seudónimo del propio Narciso Ibáñez Serrador, que era el que realizaba esas adaptaciones pues de su puño y letra, pero poniendo este seudónimo, Luis Peñafiel. Bueno, el relato de Museo de Cera a mí me parece súper interesante y es una temática que me encanta, porque a quien no le ha visitando un Museo de Cera no se ha sentido inquieto, no se ha sentido poco incluso temeroso ante esos ojos vidriosos que nos miran fijamente, esas figuras estáticas, y sobre todo cuando hemos visitado la Cámara de los Horrores. Pues en este relato de Museo de Cera, como digo, guionizado por el propio Narciso Ibáñez Serrador, de un cuento de Anthony Burgess, hicimos recientemente una remasterización, que es la que yo recomiendo que escuchéis. Ya hace bastantes años se realizó la versión original, que hay que decir también que en este caso fui yo quien hizo una traslación exacta de todo el guión, ya que no existía un guión en formato escrito, de lo que es el relato antiguo realizado por el propio Narciso Ibáñez Serrador y su padre Narciso Ibáñez Menta. Yo saqué el guión de ahí y hicimos nuestra propia versión, una versión que yo creo que quedó muy bien en su momento con la remasterización que ha hecho mi compañero Miguel Ángel Pulido. Sacó todo el partido del mismo a pesar de su antigüedad, y creo que es un relato muy disfrutable de terror clásico, donde su protagonista va a visitar un museo, es un periodista, con la intención de pasar una noche entera en esa cámara de los horrores, de ese museo concreto, ¿no? Y la verdad que se juega muy bien en este cuento con todo lo que es el tema del misterio, el terror psicológico progresivo que va sintiendo el protagonista conforme pasan las horas, y finalmente un giro de la historia, la parte final, que para el que no lo haya escuchado no os lo voy a desvelar, pero es un giro que la primera vez que se escucha este cuento nos deja un poco patidifusos. Y os aseguro que después de escuchar este cuento de Museo de Cera por parte de nuestro equipo, con todo respeto y tributando en cierta manera también a los grandes Narciso Ibáñez Serrador y Narciso Ibáñez Menta, veréis los Museos de Cera de otra manera, de una manera diferente cuando los visitéis de ese momento en adelante. Así que esta es mi recomendación del programa de hoy, espero que la disfrutéis, y en el próximo programa pues os haremos más recomendaciones, tanto mis compañeros como yo. La ficción sonora que os quiero recomendar la publicamos el pasado 26 de junio. Se llama La Candidata y es una propuesta de solo 20 minutos de duración, de las que no deja indiferente a nadie. Es una producción que ya de entrada, por temática, resulta novedosa en nuestro podcast. Podríamos decir que se trata de un thriller de conspiración, un thriller político-criminal, un thriller policíaco-político. Lo más cerca que hemos estado de estas temáticas han sido quizás nuestras adaptaciones de Goliath y de Una invasión sin precedentes, ambas de Jack London. Pero a su vez, La Candidata poco tiene que ver con las dos mencionadas de London. En La Candidata vais a encontrar intriga y suspense, en una trama llena de secretos y de giros inesperados. Crimen y corrupción, a una protagonista investigadora, una inspectora jefe de policía que se enfrenta a un caso complicado de resolver. Vais a notar un ambiente tenso, sucio, con una sensación de peligro y amenaza constante. Y cómo no, vais a encontraros con esos juegos de poder tan característicos también de los thrillers políticos. Además, os moveréis entre personajes ambiguos y carismáticos, con motivaciones ocultas y lealtades cambiantes. Os toparéis de lleno, por último, con revelaciones sorprendentes e inesperadas, y para concluir y poner la guinda, tendréis también alguna reflexión social y política. En definitiva, en La Candidata vais a encontrar un thriller policíaco-político de atmósfera sucia y malrollera que combina la intriga de un thriller policial con los elementos de poder, corrupción y conspiraciones del mundo político, y que dan como resultado una historia impactante que os prometo que os va a dejar huella. Y ahora es el turno de Celia, que a ver qué nos recomiendas para este veranito caluroso, porque va a hacer calor, ¿eh? Pues vamos a ver, yo voy a recomendar, porque el verano es muy largo y con el calor se hace más largo, entonces lo mejor para mí yo creo que es recomendar una serie que tiene 22 capítulos, que es de una autora que se llama Shirley Jackson, y es la de La Maldición de Hill House. Hay una serie y no tiene mucho que ver el libro con la serie, y yo creo que os va a gustar mucho la serie esta de audiorelato. Son 22 capítulos, que es perfecto para escuchar durante este verano. Pues muy bien, sabe decisión. We'll be right back. Tenemos cambios que anunciaros con respecto al calendario de verano de terror y nada más, y os va a encantar lo que tenemos preparado, porque durante los meses de julio y agosto vamos a aumentar la frecuencia de publicación, para que cada 2 semanas tengáis una nueva ficción sonora disponible en nuestro podcast en iVoox. Para ello, y dado que el tiempo para los miembros del equipo sigue siendo un bien escaso, hemos creado historias sonoras de duración más breve, pero igualmente intensas y apasionantes, para que tengáis una buena dosis extra de horrores en estos días calurosos que tenemos por delante, para poder estar aún más presentes en vuestro día a día durante este periodo vacacional y hacer de vuestros momentos de relax una experiencia verdaderamente terrorífica. Así que ya sabéis, durante julio y agosto, las nuevas publicaciones de terror y nada más en nuestro podcast de iVoox serán quincenales y podréis sumergiros en historias impactantes en un formato más concentrado. Id preparando vuestros auriculares para vivir un verano repleto de emociones. Ahora os voy a comentar brevemente lo que ha sido el relanzamiento de nuestro canal de YouTube, que se realizó el pasado 31 de mayo tras un año de inactividad. Y bueno, pues quiero compartir con todos vosotros y vosotras este nuevo ciclo dentro de YouTube, qué es lo que lo va a caracterizar, cómo vamos a publicar, es decir, los distintos puntos clave sobre las distintas novedades que van a llegar a ese canal de YouTube, ya sea ahora o con el tiempo. El motivo de realizar este relanzamiento del canal de YouTube, bueno, ha sido lógicamente una iniciativa de los 3 miembros de Terror y Nada Más, pero más bien una iniciativa también en cierta manera más personal mía, porque le quería dar a este, dadas las características del canal de YouTube, darle a todos nuestros contenidos, sobre todo un carácter ilustrativo más personal, bueno, más propio nuestro, más acorde a los relatos que vamos publicando, con ese objetivo sobre todo, más que el hecho de difundirnos o llegar a mucho público, que también, lógicamente, todo aquel que hace un proyecto en la red de redes o en YouTube o en iVoox o donde sea, busca, lógicamente, expandirse y poder mostrar sus contenidos a cuanto más gente mejor, pero este será un objetivo para nosotros accesorio, y lo principal será daros esta nueva riqueza, digamos así, al proyecto a través de nuestro canal de YouTube y sobre todo su impacto visual. Lógicamente, ahora os voy a comentar en qué se va a materializar este impacto visual y aparte otras características que va a tener este nuevo ciclo, como he dicho, de YouTube para Terror y Nada Más. Por un lado, ya lo hay, de hecho, un cambio de imagen de marca, un cambio no en el nombre, que seguimos llamándonos Terror y Nada Más, pero por ejemplo hemos modernizado mucho más, dándole un toque más contemporáneo a nuestro logo, a nuestro querido pulpito, y estamos, lógicamente, como he dicho antes, a nivel ilustrativo, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial, que ahora mismo está tan en boga y que se está utilizando en multitud de proyectos. Queremos usar, como siempre sabéis, en Terror y Nada Más intentamos aplicar las últimas tecnologías disponibles para daros lo mejor a vosotras, las hordas de Terror y Nada Más. Pues este es el caso de la inteligencia artificial, que nos va a ayudar concretamente a dar un toque mucho más personal, mucho más profesional a todas las ilustraciones, montaje audiovisual, etcétera, que va a acompañar a nuestras producciones en YouTube. Por otro lado, podéis preguntaros qué temáticas se van a tratar en el canal de YouTube. Fundamentalmente van a ser de horror cósmico. ¿Quiere decir esto que solo vamos a hablar de Lovecraft, de sus precursores y de todo lo relacionado con esta literatura que a mí tanto me apasiona y a los miembros de Terror y Nada Más, que es el horror cósmico? No, va a haber también terror clásico y seguramente muchas producciones que ya están disponibles en iVoox pues llegarán a YouTube, porque ahí no se han estrenado nunca. Por tanto, no es que solo vaya a ser horror cósmico, pero sí será donde yo pondré concretamente el énfasis dentro de este nuevo ciclo de YouTube de Terror y Nada Más. Por otro lado, pues llegarán contenidos tipo poemas, tipo relatos cortos, relatos más largos, todo relacionado con el horror cósmico, y sobre todo el otro área que en el que nos vamos a fijar es en el terror clásico. También a la hora de publicar, no vamos a tener esa prioridad por el hecho de querer llegar más lejos, que el proyecto se promocione lo más posible, sino que queremos ser como una pequeña familia o gran familia, según nuestra comunidad allí en YouTube vaya creciendo o no, en la cual pues compartir de forma íntima, de forma más personal, todos los cuentos que os proporcionemos y que después podamos debatirlos juntos, valorarlos juntos y disfrutarlos juntos, por supuesto. En cuanto a la frecuencia de publicación de contenidos, a día de hoy se está publicando un contenido por semana, pero como yo ya dije personalmente en YouTube, si no hay un contenido una semana determinada porque no ha estado preparado, porque no, por cualquier motivo, pues no habrá esa semana publicación. Por tanto, podemos decir que en esta nueva época o en este nuevo ciclo de YouTube, para Terror y Nada Más, no estaremos ceñidos a un calendario, no estaremos sujetos a una frecuencia concreta de publicación, sino que cuando haya un contenido, pues se publicará y puede ser darse la casualidad de que haya en una semana varios contenidos, que no haya ninguno o que haya uno o lo que sea. Tenéis que saber que no vamos a tener una frecuencia concreta de publicación. Por otro lado, en cuanto a las producciones en sí, cada vez contamos con, valga la redundancia, con menos tiempo para hacer nuestros contenidos por temas de trabajo, temas personales, la edad, en fin, muchas cuestiones que entran en juego y por tanto las producciones hemos decidido en el canal de YouTube especialmente hacerlas muy minimalistas. ¿Qué significa esto de minimalistas? Pues significa que en vez de hacer grandes producciones con multitud de actores, con músicas muy variadas, con multitud de efectos, etcétera, etcétera, como estáis acostumbrados, haremos contenidos, cuentos, versiones de producciones que ya tenemos publicadas, pero muy minimalistas en el sentido de que utilizaremos música, fundamentalmente narración, y tendremos, digamos así, personajes, varias voces, por supuesto, pero vamos a contar más con el elenco principal, el que estuvo en los orígenes de Terror y Nada Más, es decir, Mariano, Miguel Ángel, Elena Rubio, yo mismo, ese tipo de perfil, que introducir multitud de personajes diferentes, algunos a lo mejor incluso con que son intrascendentes para la historia, aunque le den más calidad a la producción. Pues hemos querido quitar esta cuestión o minimizarla, pues para poder producir más relatos, más cantidad de relatos, y bueno, con el toque que le da Terror y Nada Más a sus producciones, independientemente de que sean más o menos complejas, pues poder abarcar más contenido y también que podamos trabajar más cómodamente y más adecuadamente a las circunstancias personales que tenemos en el grupo, en Terror y Nada Más, a día de hoy. También estoy trabajando, en este caso yo personalmente, en algunas traducciones de relatos clásicos, por ejemplo Las Montañas de la Locura, que en su momento tuvimos que retirar de YouTube. Estoy haciendo en estos momentos una traducción personal de lo que es el cuento para poder publicarlo sin ese peligro. Por otro lado, también tendremos remasterizaciones de relatos clásicos de nuestro catálogo. Y por otro lado, también, por ejemplo, en lo que se refiere al legado Lovecraft, que seguro que muchos de vosotros y vosotras estáis deseando conocer qué ocurrirá en la tercera temporada, pues comentaros que se llevará a cabo, pero estoy haciendo una revisión de todos los guiones, que ya están todos escritos, para adaptarlos a esta nueva filosofía que os he comentado hace un momento, de producciones minimalistas. Y por último, ya casi finalizando, tendríamos una publicidad no intrusiva. Hemos activado la publicidad en el canal de YouTube para que así podamos financiar el canal sin ningún tipo de problema, sin tener que pedir a la audiencia grandes esfuerzos en este sentido, pero queremos dejar claro que la publicidad será no intrusiva, es decir, saldrá al principio, al final de los relatos, y en ningún momento va a salir a mitad de los relatos para fastidiarnos un poco la experiencia. Así que en ese sentido, estad tranquilos, que lo único que se ha incluido esta publicidad es para poder financiar un poco el canal sin que tengamos que ponerlo el dinero de nuestro propio bolsillo. Por otro lado, más adelante, ya finalizo con esto, puede ser que activemos, cuando YouTube nos dé la oportunidad, una membresía en la cual publicaremos. Será como un club de fans para los miembros, que por una mínima cantidad que pueden aportar, que ya la comunicaremos en su momento cuando se active esta opción, pues podréis apoyar el canal, ayudarnos a sostener financieramente el mismo y obtener así algunos contenidos adicionales, como guiones de trabajo, algunos relatos exclusivos, escritos. Pero en ningún caso, esto sí hay que dejarlo claro, en ningún caso se va a tratar de que sea un pago por nuestras dramatizaciones o nuestros audiolibros, sino que serán contenidos, los audiolibros seguirán siendo siempre libres para que lo escuche quien quiera, pero Con este apoyo que nos pudierais dar a través de esta membresía obtendréis algunos contenidos adicionales, como digo, tipo guiones, relatos en formato texto, mi propia novela de Lake Falls que ahora mismo no está disponible al público, etcétera, etcétera. Esto ya lo iremos viendo si finalmente activamos esta membresía. Puede ser que también incorporemos algunos relatos que, por sus características, pueden ser bastante peligroso, digamos así, publicarlos en YouTube, incluso en iVoox, y que a lo mejor hagamos un pequeño grupo en Telegram en el cual podréis acceder en el caso, imaginaros que subimos un relato y por lo que sea no lo echan abajo, pues accediendo a ese Telegram, pues podréis acceder, seguiremos haciendo esa dramatización, digamos así, más en privado, y podréis acceder a ella a través de este canal de Telegram. ¿Y cómo vais a poder informaros de este canal de Telegram si en algún momento se activa? Que ya os lo comunicaríamos, por supuesto. Bueno, pues es muy sencillo. Hemos habilitado recientemente un sistema de mailing al que os podéis suscribir muy fácilmente. Hemos dejado los links donde podéis dejar vuestro correo electrónico para que os lleguen todas nuestras notificaciones, y ahí informaremos en el momento que tengamos ese problema y tengamos habilitado ese canal de Telegram, pues ahí os informaremos del link en el, a través del cual podéis acceder a ese Telegram y a través del cual, lógicamente, accederéis a los contenidos que nos hayan sido vetados en otras plataformas, sea YouTube o sea iVoox. Además, a mí me parece muy interesante y recomiendo que se use este mailing porque así salvamos por fin la duda, digamos así, de si os llegan o no las notificaciones de YouTube o de iVoox cuando lanzamos nuevas producciones. Nosotros, cada vez que lancemos una producción, ya sea en YouTube, en iVoox o en este Telegram que os comento, lanzaremos un mailing a todos aquellos que estéis suscritos y así nos aseguraremos de que estáis informados de todas las novedades. Así tampoco tendréis que estar pendiente, por ejemplo en YouTube, de tener que dar a la campanita en todos porque ya os va a llegar los contenidos independientemente de que hayáis dado este paso o no. Por tanto, me parece un servicio muy interesante. Hasta el momento ya tenemos unos 24 miembros, porque lo hemos habilitado, como digo, hace unos días. Tenemos 24 miembros que ya van a recibir esos mailing y os animamos a que vosotros también os incorporéis. Simplemente dar vuestro email en el formulario que os saldrá, no tiene ningún tipo de problema más, no tenéis que dar claves, no tenéis que dar absolutamente nada más. E incluso en los emailing que nosotros os enviaremos, si en algún momento queréis cancelar la suscripción, lo podéis hacer totalmente gratuito. Todo este sistema de mailing es gratuito. De este modo creemos que podemos solventar este problema de lo que son las notificaciones de nuestros contenidos. Hay usuarios que ya nos han comunicado que ellos reciben puntualmente notificaciones de las plataformas, pero también es verdad que hay otros muchos que también nos han informado a lo largo del tiempo que no las recibían, ya sea porque no marcan la campanita o por cualquier otra cuestión. Así que con esto, asunto solucionado, esperamos que os suscribáis. Con esto acabo este pequeño inciso en el que os he querido explicar un poco nuestra nueva andadura, digamos así, en YouTube y también este sistema de mailing que acabamos de estrenar. Y muy importante, Hordas, el enlace para poder sumaros a nuestra newsletter, a nuestro sistema de mailing, lo encontráis en la descripción de este episodio 3 de Más Allá. En la descripción del audio encontraréis el enlace. Simplemente marcadlo, introducís vuestra dirección de email, abajo marcáis donde dice acepto las condiciones y recibir sus newsletters, y un poco más abajo, suscribirse. Veréis que arriba os aparece en color verde, se ha realizado su suscripción. Acto seguido, recibiréis un email cuyo título es confirmar su suscripción y marcáis donde dice sí, suscribirme a esta lista. Seleccionáis el navegador, os aparece una web donde vais a leer gracias por suscribirte, se ha suscrito correctamente. Y ya está, terminado el proceso. Ya estamos en verano, el calor aprieta y de qué manera. Y en esta época del año seguro que tienes más tiempo libre para disfrutar de lo que te apetece de verdad. Y nosotros estamos aquí en Terror y Nada Más para intentar alegrarte las vacaciones con un montón de terror. Nos hemos propuesto asegurarnos de que pases unos ratos escalofriantemente entretenidos, sobre todo ahora que tienes más tiempo para ti. Queremos ser tus compañeros de aventuras espeluznantes en cualquier momento y lugar, ya sea que estés tumbado al sol en la playa o la piscina, de viaje o simplemente relajado en casa. Oye, lo que te vamos a contar a continuación te va a encantar. Muchos sabéis que tenemos un catálogo enorme en iVoox, con más de 350 episodios entre ficciones sonoras, audiolibros, audioseries y nuestros programas especiales Magazine. Lo que no todos sabéis es que tenemos perfectamente ordenado ese vasto catálogo en casi 40 playlists temáticas donde encontraréis clasificados nuestros contenidos por autores, temáticas o géneros. ¿Cómo acceder a ellas? Pues es muy fácil. Solo tenéis que acceder a nuestro podcast, Terror y Nada Más, en la app de iVoox, desde vuestro móvil. Veréis el logo y el nombre de nuestro podcast en la parte superior. Justo debajo aparece si nos apoyáis o estáis suscritos, y un poco más abajo encontraréis tres secciones: episodios, relacionados y comunidad. Tenéis que hacer clic en relacionados, luego seleccionáis la flecha, una flechita que os aparece a la derecha de listas del creador, y voilà, ahí tenéis todas nuestras listas temáticas para pasar un verano de miedo con la mejor ficción sonora de género fantástico, pudiendo disfrutar en cada momento de lo que más os apetezca. Y ya llegamos al último segmento de este nuevo programa de Terror y Nada Más, Más Allá, y como siempre, con nuestra compañera Celia Fernández aquí presente, pues vamos a leer los comentarios y a darle respuesta. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, escueta y al grano, ¿no? Sí. Sí, venga, pues vamos para allá. Muy bien, y comenzamos con el comentario de nuestro amigo Fran. Fran nos escribe: gracias por los consejos, me sirvieron de mucho. Un abrazo a los tres. Muy bien, pues muchas gracias, Fran. Nos alegra mucho que este episodio anterior, joder, ahí Mariano se explayó muchísimo contando muchas cosas interesantes, y nos alegra mucho que lo hayas disfrutado. Seguimos con Sayek Reyes. Muchas gracias y éxito en los futuros audiorelatos. Un abrazo. Pues muchas gracias a ti también. Y bueno, aunque se diga... siempre hablemos de audiorelatos. Mariano nos ha explicado muy bien la diferencia entre audiorelato, audiolibro y ficción sonora. En Terror y Nada Más, sobre todo estas últimas etapas, pues hemos siempre intentado tirar más hacia la ficción sonora, aunque también tenemos a un contenido más cercano al audiorelato. Vamos a seguir ahora con Cosmo vs. Podcast. Excelente programa con masterclass incluida. Ha sido un placer escuchar a parte del equipo de Terror y Nada Más en el nuevo episodio de Más Allá, el espacio dedicado a los entresijos de los amos de la ficción sonora de terror en España. Las hordas del horror estamos satisfechas con el contenido porque, además de escucharos hablar, como en los programas especiales de aniversarios o los de confinamiento, nos ayuda a conoceros mejor y sentir ese vínculo más cercano con vosotros. Como iba diciendo, la clase maestra de Mariano ha sido espectacular. He escuchado el programa dos veces, muy claro, conciso y breve acerca de las diferencias entre ficción sonora y audiolibro, audiorelato, que todavía mucha gente no entiende, y creo que es necesario repetirlo para dejarlo claro. Algo similar pasa con los debates entre las diferencias del cómic y la novela gráfica. Llamar a las cosas por su nombre facilita disfrutarlas, identificarlas y conocerlas. Miguel Ángel y Celia también tienen lo suyo, no me olvido de vosotros. La sección de comentarios de oyentes es crucial, es algo que se lleva haciendo décadas, de ahí su importancia. Recuerdo esas revistas y cómics que ya en los años 50 respondían a las cartas de los lectores en cada número. Pues aquí lo mismo, la comunicación con el público no sería lo mismo sin los comentarios. Y en Terror y Nada Más se lee y escucha a todo el mundo. Es una gran ventaja sentirnos parte del proyecto, al fin y al cabo las producciones van dirigidas a nosotros. Muy gracioso y ameno que introduzcáis anécdotas y tomas falsas. No diré nada para quien no lo haya escuchado aún se lleve la sorpresa. Pero lo del podcast, Porquis, ha sido un verdadero eso, ¿no? Puntazo. ¿Te acuerdas de eso? No me acuerdo. Porquis, Porcas. Ay, qué poca memoria tienes, Porquis, Porcas. Mi enhorabuena al equipo por la producción de este episodio, también realizado como las ficciones y audiorelatos que presentáis. Todo marca de la casa, seguid así, esperamos con ansias el próximo programa. Y estoy de acuerdo con la necesidad del feedback del público. Terror y Nada Más no sería nada sin los oyentes. Un corazoncito cada vez que escuchamos un episodio es fácil de enviar, solo hay que tocarlo y ya está. Yo lo hago siempre porque la verdad me siento cómodo escuchándoles y se lo merecen. Un saludo y hasta el próximo Más Allá. Me mira Celia con cara de satisfecha de que se ha ganado el pan hoy, ¿no? Sí, porque he leído un comentario larguísimo. Pues lo que te queda. pues lo que te queda. Oye, pues nada, un abrazo enorme, un saludo gigantesco para nuestro compañero en las ondas, si todavía se puede decir esas cosas, nuestro compañero aquí virtual y podcast amigo, Cosmo versus Podcast. Poco voy a poder comentar porque lo has explicado todo fenomenal, has hecho un buen resumen, muy buen resumen de nuestro episodio anterior. Para nosotros es súper importante la comunicación con el oyente, puesto que no solamente es pues esto, proponer nuevas producciones, que disfrutéis de las nuevas ficciones sonoras, sino también pues saber qué os gusta. Por eso también somos muy pesados con los comentarios, porque queremos saber qué os gusta y qué nos gusta para ir mejorando, para dentro de nuestras posibilidades poder reorganizarnos y reorientar las producciones siguientes al contenido que más os guste, dentro de nuestras posibilidades, claro. Y es muy importante la comunicación con el oyente. Estoy también muy de acuerdo con toda la masterclass, ese currazo que se pegó nuestro compañero Mariano. Y bueno, no me quiero extender mucho más porque hay muchos comentarios, pero nada, muy en sintonía con lo que piensa nuestro compañero de Cosmo versus Podcast. Un abrazo enorme. Bueno, seguimos, que ahora viene otro tochito. Venga, que tiene. Hombre, Celia, casi practicas. Vamos a seguir con nuestro compañero Marcos A. Palacios. Qué buen programa. Tenía ganas de volver a escuchar un nuevo Más Allá. Resulta refrescante escucharos en esta especie de magazine. Recuerdo los especiales de aniversario y, si os digo la verdad, apetece mucho que habléis de temas relacionados con el proyecto de terror y nada más. Sería demasiado si os dijera que me encantaría que este programa tuviera más regularidad, aunque durase menos, pero ya sé que es mucho pedir y de momento lo que ofrecéis ya es oro puro. Muy buena idea introducir una masterclass por parte de Mariano explicando y enseñando acerca de las adaptaciones a guión de ficción sonora. Es verdad, y lo he comprobado con vosotros, gracias por hablar de Limpios de Maldad. Lo pasamos genial elaborando la adaptación. No es fácil, y como dice Mariano, hay que tener también un ligero don para matizar conceptos. Toda una obra maestra encerrada en unos pocos minutos. ¿Y qué decir sobre las diferencias entre ficción sonora y audiorelato? Magistral. A veces no nos damos cuenta de que son cosas tan diferentes que nombrarlas erróneamente puede llevar a equívocos. Y en efecto son cosas muy diferentes, y establecidas con sus propias normas y características. Lo bueno de todo esto es que lleváis años haciéndolo y siempre vais a mejor. Yo siempre lo digo, las cosas van más conforme pasa el tiempo. Y me quedo corto, porque la experiencia no os ha hecho subir el ego, sino que mantenéis las mismas ganas y la misma humildad como personas y creadores que en el primer día. ¿Eh? Felicidades por el programa. Gracias por los comentarios del público a Miguel Ángel y Celia. Hacéis muy buena pareja presentadora. De principio a fin ha sido espectacular. Ayuda mucho a conoceros como personas. Saludos a Bernales desde las profundidades de los abismos. Pues muchísimas gracias a ti, Marcos, por ese pedazo de comentario. Y nada, a ver, Celia y yo disfrutamos mucho con la lectura de comentarios y además que nos ayuda mucho a conoceros y que nos conozcáis también a nosotros un poquito más. Conforme vamos haciendo más programas, empezamos con Cuarentena y ahora con estos de Más Allá, lo vamos haciendo un poquito más sueltos y sin cortar tantas cosas. Es decir, que ahora ya no editamos tanto, sino lo que sale, sale, porque yo creo que también que sea un poquito así, estilo radiofónico, como si fuera en directo, pues le da más gracia. ¿Verdad, Celia? Sí. Sí, bueno, ya es que Celia... Es que estaba tocando la oreja al gato. Sí, Celia, mientras yo estoy contestando a los comentarios de los oyentes, pues está molestando al gato. Ya nos entendéis que vamos a editar menos, que va a ser más directo. Vamos a pasar al siguiente comentario, pues si no, estamos aquí el día entero. Nos despedimos de Marcos A. Palacios, muchísimas gracias. Pasamos ahora a José Luis Marciale. Hola amigos, enhorabuena por esta nueva emisión de Más Allá, los estoy escuchando precisamente ahora. Recién escucho la primera parte sobre la explicación de Mariano respecto a llevar a ficción sonora textos, pero no escuché nada respecto a llevar a ficción sonora alguna película, como lo han hecho con Pesadilla en Elm Street. Por cierto, se le extraña a Antonio. Y una nueva pregunta que con los tiempos que corren no puedo dejar de hacerla. ¿Pensarán en usar IA para resolver alguna cuestión de alguna ficción? ¿Alguna de esas trabas creativas que no se sabe cómo resolver y quizá preguntando a una IA lo podéis sacar adelante? Ya mismo se me ocurre que con todo este auge de la IA, bien podría hacerse una ficción sonora de terror basado en la IA. ¿Qué es la IA, Celia? Inteligencia artificial. Hostia, estás en todo ahí a tope. Sí, porque vi la foto del Papa que se hicieron poner inteligencia artificial. Me hace gracia porque está comentando todo esto mirando. Mira el micrófono, se habla. ¡Ay! Y además también he visto algunos TikTok que te comentan casos de estos como de crímenes y cosas de esas y les recrean como con inteligencia artificial. Vamos a responder a José Luis. Oye, pues ha dado en el clavo en muchas cosas. Bueno, con el tema de, es verdad, de adaptar películas, la verdad es que es una espinita que llevamos clavada mucho tiempo. Es complicado. Realmente yo sí que he empezado a hacer adaptaciones de películas. Tenía una de La Cosa, Alien la quiero adaptar pero haciendo una especie de continuación y muchas otras películas, pero la verdad que es complicado y con todo lo que tenemos encima, pues la verdad que ahora mismo se nos hace un poco cuesta arriba, pero realmente sí que es algo que mola muchísimo. Por temas de derecho de autor, incluso a lo mejor cambiaríamos el título. Mira, Hellraiser también era un proyecto además que nos animó a hacerlo Rafa Casete, uno de nuestros habituales. Y la verdad es que Sería muy interesante, pero por ahora está un poquito aparcado. Pero oye, no lo descartamos, es algo que ya hemos pensado muchas veces. Antonio por aquí, que pones que se echa de menos a Antonio, pues Antonio le tenemos en este tercer episodio de Más Allá. Y más preguntitas, tiquití, lo de la IA, lo de la inteligencia artificial. Pues sobre todo Mariano y Antonio sí le están metiendo un poquito más caña al tema de la inteligencia artificial a la hora, por ejemplo, Antonio de creación de las portadas y Mariano con temas de para enriquecer un poquito a la hora de los guiones. Creo que en Limpios de Maldad, además de hacerlo con el propio autor, bueno, estuvimos trabajando en ese guión para la ficción sonora, pero también se echó mano de una IA, ChatGPT, para llevarla adelante. Así que nada, muy interesante tu comentario. Pues nada, José Luis, muchísimas gracias por seguir ahí al pie del cañón y seguimos ahora con Zanae Face Dancer. Genial programa. Me ha gustado la explicación de las diferencias entre ficción sonora y audiolibro. He disfrutado mucho el hecho de que profundizarais en ese tema. Mucho ánimo con esos nuevos proyectos y ojalá pronto podamos escuchar también esa entrevista con Elena. Más canciones de Celia en las ficciones sonoras, por favor. Eso tenía que haberlo censurado. Pues si mira, es que, si es que... Eso lo voy a tener en cuenta. Que no, aquí no censuramos nada. Vamos por partes. Pues nada, sí, está todo el mundo de acuerdo en que la explicación de Marianne... Puedo cantar folclore popular de cada país si alguien quiere. O sea, yo busco en Spotify y canto canciones tradicionales y hay gente de otro país que quiera escuchar canciones. Me ha encantado Celia porque todo esto lo ha dicho hablándose al ombligo, pues estaba limpiando las gafas y luego mirándome a mí. Estaba diciendo que es verdad que la gente, los oyentes, están dando mucha importancia a esa masterclass que nos dio Mariano y realmente es que es muy importante, pues eso, conocer todos los entresijos de, pues eso, de la ficción sonora, audiolibros, audiorelatos, todas las diferencias y otras cosas muy interesantes relacionadas con este mundillo de la ficción sonora. Y no nos hemos olvidado, Zanay, de Elena Rubio. Esa entrevista sigue en pie, lo único que la vamos a posponer un poquito porque queremos hacerla en condiciones. Y ahora mismo tenemos mucho jaleo a nivel laboral. Ah, bueno, y ahora entramos más canciones de Celia. Bueno, eso se irá dosificando porque, como la droga, la buena droga, hay que dosificarla. Vamos a seguir, que siempre intentamos que sea este contenido lo más cortito posible y se nos va de las manos. Seguimos con Javier Bosch. Mis felicitaciones a Mariano por tan excelente y gratuita, ojo, clase magistral de proceso creativo en la ficción sonora. ¿Es? Esto los oyentes lo han... disfrutado mucho y lo están agradeciendo. Sí, sí. Plagada de ejemplos de factura propia donde se aprecia de maravilla lo que se pretende explicar. Desde luego, el que no entiende así la diferencia entre ficción sonora y audiorelato, poco más se le puede añadir. Esperemos que también haya quedado claro la importancia del feedback en las producciones, aunque creo que aquí hay más de dejadez que de ignorancia. Corriendo un tupido velo y poniéndonos un poco menos serios, me ha encantado la intervención de Miguel Ángel y Celia en la lectura de comentarios. Recuerda, Miguel Ángel, que tienes Mike Wagner pendiente por hacer antes de morirte, y 40 o 50 años pasan volando. Sois geniales pareja y, por cierto, el final del programa ha sido cuanto menos perturbador. Se podría usar como amenaza para los que no dejen su like. Un fuerte abrazo, equipo. Como hemos dicho antes, Mariano, a ver, la verdad, te estás luciendo ahí con tu masterclass, la verdad que ha gustado a mucha gente y no es para menos. El tema del feedback, también muy importante, Javier, es verdad, Javi, porque es lo único que pedimos un poquito, saber si os gusta o nos gusta el contenido que estamos publicando y cómo podemos mejorarlo. Por eso, cuando nos encontramos con críticas, pueden ser negativas en algún aspecto, es importante que si nos gusta algo, pongáis el por qué, porque si no, no hay manera de mejorar. No me ha gustado, pues, pero dinos el qué. Dinos qué podemos mejorar, dónde falla, dónde tenemos los puntos más fuertes, dónde son los puntos más flojos, y de esa manera podemos mejorar. Sí, es verdad que muchas veces puede ser por despiste o también por dejadez, porque es simplemente dar al botoncito de me gusta, y bueno, para nosotros es muy importante, porque sabemos que estáis ahí detrás y que no hay un robot o las escuchas son mágicas, sino que hay alguien detrás de esas escuchas. Así que lo agradecemos muchísimo, los comentarios sobre todo, y los me gusta. Y hay Mike Wagner, de verdad. Pues sí, es verdad. Es que pero estamos metidos en tantas jaranas. Yo poquito a poco voy con Mike Wagner. Estoy en el último episodio ya con la... que son 10 capítulos, creo. Y estoy escribiendo el último guión, que es una burrada. Pero tenemos tanto por delante. Antes de morirme, prometo que va a salir. Y nada, sí, la verdad es que lo pasamos muy bien, Celia y yo, haciendo esta sección de comentarios. Y lo del final, sí, una amenaza total de muerte. De muerte por falta de neuronas. Porque te las destruye. Vamos a seguir ahora con Joan Staff. Saludos a toda la familia de Terror y nada más. Pido Camela, me dan Camela. ¡Hostia! Pero es que esto es una detrás de otra. Madre mía. Si esto no convence a la gente, yo ya no sé qué hacer. Ahora imaginad por un momento una psicópata o presencia fantasmal o llámalo X que persigue al protagonista con esa cancioncita. Lo veo definitivamente. Pues la verdad es que yo también, ahora que lo pienso. Bromas aparte, magistral la lección de Mariano y muy amena la sección de mensaje. Espero con ansia el siguiente programa. Me ha gustado mucho la idea de ir metiendo píldoras en forma de mini relato. Nos escuchamos, ojalá, muy pronto. Pues nada, muchas gracias, Younes. Y bueno, la sugerencia, ya pasamos miedo en el programa anterior con la canción de Camela. Pero bueno... Con eso no se pasa miedo. Celia está desatada, así que en siguientes producciones seguramente pues haya alguna sorpresa más. Se sigue insistiendo en lo importante y además interesante que ha sido esa lección magistral de Mariano con respecto a la ficción sonora. Y nada, bueno, a nosotros también nos encanta esta sección de contestar a los comentarios. Pasa que es muy peligrosa porque nos encanta hablar, nos encanta roscarnos y al final no acaba nunca. Que un abrazo enorme y muchas gracias por seguir ahí al pie del cañón, Jovnes. Y seguimos con Antonio Marchenar. Me ha encantado este programa. Una clase magistral sobre cómo afrontar la creación y adaptación de textos a ficción sonora. Siempre aprendo mucho de vuestras experiencias en este campo. Un abrazo y a seguir creando obras de arte para que las disfrutemos a través de nuestros auriculares. Muchísimas gracias, Antonio, que estás ahí desde el principio de los albores de Terror y Nada Más apoyándonos. Y nada, muchas gracias por este comentario, que son unánimes a esa información tan interesante que nos aportó nuestro compañero Mariano. Un abrazo enorme para ti, Antonio. Y seguimos con César Vázquez. Genial este tipo de programa. Ojalá pudiéramos siempre comentar algo en cada producción. Por mi parte, lo voy a hacer, ya que quiero apoyar en algo a este proyecto que tiene tanta calidad y muchas ganas de salir adelante. Por cierto, siempre me pregunto si se puede mejorar y aunque para mí está súper, siempre trae más sorpresas. Mis mejores deseos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque de verdad que apreciamos muchísimo estos comentarios y el apoyo en general, que es el único pago que tenemos a nuestro trabajo, un trabajo que hacemos, como ya sabéis, de forma gratuita, porque nos gusta y porque queremos compartirlo con las sordas. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Seguimos con Francisco Benítez. Saludos desde Paraguay. Pues llevo escuchando un montón y darle al like que darle al like y yo buscando la manita pero que era el corazón. Pensé que tenía que estar abonado a iVoox para que aparezca, pero estaba ahí todo el tiempo, así que darle al corazón. Tienes toda la razón del mundo, Francisco, pues es verdad que no es una manita, un pulgar arriba, sino es un corazón. Y nada, el me gusta es eso, es un corazón para darnos ánimo y seguir ahí. Así que bueno, me alegro que lo hayas encontrado y que a partir de ahora pues eso, nos puedas ayudar de esa manera. Un abrazo enorme de España hasta Paraguay. Y seguimos ahora con Lobo de Vallatale. Me ha encantado. Así, conciso. Pues nada, muchas gracias, Lobo, que ha sido un programa, ha sido un programa con muchísima información. Este programa número 3 es un poquito más veraniego, un poquito para daros ciertas noticias, pero el programa anterior fue una brutalidad en cuanto a lo que sería información. Y seguimos con M. Álvarez, con Ausi. Hola, un programa interesantísimo por todos los conceptos que desengranáis, tanto a nivel técnico como artístico, empezando por las diferencias entre ficción sonora y audiorelatos. Creo que esta cuestión es imprescindible, ya que Terror y Nada Más está mucho más enfocado a la primera. Como siempre he dicho desde que os conozco, vuestras producciones son películas sonoras. La explicación de Mariano al respecto se entiende perfectamente, con la inmersión y la interpretación como elementos fundamentales para el género de ficción sonora. Asimismo, me ha encantado la explicación en profundidad sobre los tipos de narrador, completísima. Por otra parte, como sabéis, yo creo desde el principio que es fundamental la adaptación del relato de ficción sonora, ya que sería similar a la adaptación de un relato a un guión de cine. Estamos hablando de formatos diferentes, del papel al audio. La explicación de Miguel Ángel sobre la creación y desarrollo de personajes es también fascinante. Además, me ha gustado el hincapié que ha hecho en la creación de historias para guión y su experiencia al respecto. Por último, muchas gracias por leer mi comentario en el programa. Me ha gustado cómo vais respondiendo los comentarios a viva voz, pues le da un toque más cercano y, en definitiva, un magnífico programa sobre el trabajo creativo de la ficción sonora. Que igualmente es toda una masterclass muy bien documentada dirigida a la escritura, así como a todas las variantes que consisten en contar una historia. Enhorabuena por vuestro trabajo. Un abrazo para los tres y para Antonio. Muy bien, la verdad, estás ganando hoy el pan, Celia. Las oye a tope. Claro, porque la gente, eso está muy bien, porque la gente, eso, gasta su tiempo y sus energías pues para decirlo lo que opinan de los programas, y es algo que nos interesa muchísimo y que agradecemos. Pues Ausi, muchísimas gracias por ese pedazo de comentario. No voy a reiterar, porque en la masterclass de Mariano ya se ha dicho todo. Y bueno, sí, lo que has hecho también, que referencia a las adaptaciones, es verdad que no es lo mismo coger un guión y zasca, hacer directamente una ficción sonora de él que adaptarlo para sacar el máximo provecho a ese guión. Es muy importante ese paso, la verdad que sí. Y que se nota luego a la hora, pues eso, de tener unas ficciones que vayan picaditas, por decirlo de alguna manera, que se aproveche lo mejor de ese guión para conseguir una ficción sonora lo más dinámica posible y quitar esos flecos que funcionan bien en por escrito, pero que no funcionan tan bien en formato de audio, sobre todo en formato ficción sonora. Y nada, sí, la verdad es que disfruté mucho contando mis experiencias cuando voy a hacer un guión de ficción sonora y tengo que desarrollar los personajes. Y nada, no me enrollo más, porque aquí lo interesante es saber vuestra opinión, no lo que opine yo, que soy muy pesado. Un abrazo enorme y nada, seguimos ahora con Luis Aldana. Otro excelente programa, gracias a todos los que lo hacen posible. Cuando Miguel Ángel anuncia una nueva ficción me empiezan a comer las ansias y no puedo esperar, pero bueno, toca hacerlo. Por otro lado, la entrevista que viene para el siguiente programa va a ser interesante y también me uno a todos los que extrañamos a Antonio. Ojalá que pueda participar un poco más. Un abrazo grande a todos. Muchas gracias, Luis. La verdad es que yo también, cada vez que os presento una nueva ficción que estoy escribiendo, que estoy maquetando o que estoy trabajando en ella, me hace muchísima ilusión. Problema, que como a veces son tan complejas, hay tantas personas interviniendo en ella o hay un montaje tan arduo que hay que meter entre medias otras ficciones. Entonces muchas veces os anuncio una ficción, la próxima va a ser esta, y entre medias hay que meter un par de ellas. Porque es imposible. Tengo todavía por ahí acabando una que son 90 y tantas páginas, que va a ser un locurón, y entre medias, claro, hay que meter un poquito más de ficciones, un poquito más comedidas, porque si no, no seguimos adelante. Por otro lado, no nos olvidamos de la entrevista de Elena, no os preocupéis, que va a ser una entrevista muy chula que vamos a preparar entre Elena y yo, y nada, que va a quedar genial, ya veréis. Pero bueno, necesitamos un poquito más de tiempo para hacerla en condiciones. Y nada, Antonio ya lo tenemos por aquí. Antonio ha vuelto y con fuerzas, así que no os preocupéis, que ahora estamos otra vez el triunvirato a tope. Diego Cáceres, a ver qué nos cuenta. No me gustó. No, pero dilo, no me gustó, enfadado. No me gustó. Ay, enfadado. Diego, lo que he dicho antes, pues muy bien, pues no sabemos por qué no te ha gustado, no sabemos en qué mejorar, no sabemos dónde la hemos pifiado a tu parecer, por lo que este comentario pues no sirve de mucho, porque, vale, sabemos que no te ha gustado, pero no sabemos el motivo. Entonces, pues nada, nos entristece que no te haya gustado, pero no sabemos el qué. Así que, sin más, veo que por aquí han respondido por escrito, pero bueno, vamos rapidillo, seguramente ya la hayan dicho por lo mismo que le he dicho yo, que no tiene sentido poner este comentario sin explicar el porqué. Elisa Villabella, ¿qué nos cuentas? Una verdadera clase magistral, extraordinario programa, saludos y muchísimas gracias. Bueno, pues como vemos, pues todo ese contenido, esa información estupenda que hemos disfrutado por parte de Mariano, pues ha gustado muchísimo a los oyentes. Pues nada, muchísimas gracias a ti por hacernos este comentario y por apoyar nuestro podcast, nuestro proyecto. Un abrazote, besotes. Y seguimos con Dani Moliner Tárridas. Os he descubierto hace poco. ¡Wow! Enhorabuena, sois unos profesionales geniales. Ya tengo faena escuchando todas vuestras historias. A ver, me hace mucha ilusión porque hay gente que nos sigue desde el infinito, desde los albores de terror y nada más, pero siempre nos hace mucha ilusión que gente nueva nos conozca y disfrute con nosotros de las historias. Pues nada, muchas gracias, espero que estés con nosotros mucho tiempo y que siga disfrutando a nuestro lado de las historias. Pues seguimos con este comentario de Mario Rodríguez. Me ha encantado este programa de Más Allá. En primer lugar, quiero agradeceros por brindarnos la oportunidad de sumergirnos en este fascinante mundo. Vuestras historias sonoras son simplemente alucinantes y este programa me ha abierto los ojos a toda la dedicación y pasión que ponéis en cada producción. Es impresionante. Lo que más me impactó es la gran diferencia que existe entre un audiolibro y una historia sonora. Antes de escuchar Más Allá, confieso que pensaba que eran lo mismo, pero me demostrasteis lo equivocado que estaba. El nivel de detalle y cuidado que ponéis en cada elemento de una ficción sonora es sobrecogedor. Trabajar con actores y actrices, adaptar el texto, ajustar la música a cada escena es todo un arte. En cambio, los audiolibros, que parecen simples lecturas, sin esa riqueza sonora que tanto admiro en vuestro trabajo. Muchas gracias, Mario, y bueno, voy a contestarte este cachito ya simplemente porque si no es mucha información y no soy capaz de responder luego todo. Aunque desde el principio yo creo que hemos dado siempre bastante importancia a la música y al sonido, lo que sería los efectos de sonido, pues es verdad que en estos últimos años, que ya es bastante tiempo, ha sido algo un poco más hecho a posta, aunque ha surgido de una manera natural y orgánica, que ha sido poquito a poco, pues hacer unas producciones más cuidadas en ese aspecto, dándole mucha importancia a lo que es el sonido general, música y efectos de sonido como un personaje más, ha sido algo que poquito a poco ha ido apareciendo. Ahora lo hacemos de una manera más consciente y somos muy cuidadosos con el diseño sonoro y con lo que sería luego la postproducción, pues para conseguir esa diferencia entre lo que es una ficción sonora y un audiolibro o audiorelato. Es verdad que luego también tenemos ficciones un poquito más sencillas, pero con esa misma filosofía. Por lo que la verdad es que a nosotros nos encanta llevar ese ritmo, ese camino. Es verdad que en otros podcasts intencionadamente hacen producciones más orientadas al audiolibro, pero porque su propio público disfruta de esas producciones así. Yo lo he hablado con otros podcasters amigos y nos lo comentaba, ¿no? Es que incluso en algunas solamente está el narrador, narrando en este caso el relato, para que el propio oyente, pues en su cabeza, se componga los demás elementos, música, los efectos de sonido, todo eso en su cabeza, es decir, que lo disfrute como si fuera un libro. Y en cambio nosotros hemos tirado por otro lado y no es una cosa que, como he dicho antes, que hayamos decidido porque sí, sino que desde tiempos muy inmemoriales, tiempos pasados, lo hemos hecho de una manera natural, una manera que nos ha salido pues así. En cambio ahora lo hacemos aposta, intentamos pues eso, que las producciones pues vayan por esa línea. Venga, Celia, que ahora te toca a ti gastar saliva. Creo que te has quedado aquí. Sí. Otra cosa que me encantó es la variedad de narradores que utilizáis en vuestras ficciones sonoras. El contraste entre narradores en primera persona y en tercera persona crea una experiencia auditiva única. Un ejemplo que me dejó sin palabras fue la adaptación de El hombre del traje negro, donde la voz de una niña y la voz de una mujer adulta se entrelazaban de manera impactante. Realmente me impactó. Aún no he terminado de escuchar este episodio de Más Allá, pero hasta donde he llegado puedo decir que vuestro programa es una fuente inagotable de entretenimiento y aprendizaje. No solo me mantuvo pegado a mis cascos, sino que también me enseñó la complejidad y el esfuerzo que ponéis en cada producción. Vuestra pasión y dedicación se hacen evidentes en cada guión, cada interpretación y cada detalle sonoro. Sois unos verdaderos maestros. En resumen, quiero expresar mi más sincero agradecimiento por crear un programa tan increíble como Más Allá. Gracias por abrirnos las puertas del mundo de las historias sonoras y creaciones y nunca dejéis de contar esas historias que atrapan nuestra atención todo el tiempo. Sois unos auténticos genios del terror y la narración. Enhorabuena. Coño, me he quedado sin palabras. Muchísimas gracias, Mario. Hay muchas cosas aquí que podría contestar a Mariano, porque muchas cosas que hace referencia pues ha sido sobre todo a esa primera parte donde Mariano nos expone pues sobre todo las diferencias que había entre audiolibro, de relato y ficción sonora, la importancia también de la narración, que hay varios tipos de narración que podemos hacer y que son temas muy interesantes. Y yo estoy contigo en que esa información, que claro, nosotros cuando escuchamos una ficción sonora o vemos, vamos a irnos a extrapolarlo a una película, por ejemplo, o cuando leemos un libro, no nos damos cuenta muchas veces de los recursos que por ejemplo, en una película hay, que no solamente es contar una historia, sino la iluminación, cómo se trata, el tratamiento que hay a la hora de filmar un plano, el movimiento de la cámara, muchísimas cosas que enriquecen esa historia. Y en este caso también la forma de narrar, es decir, o el propio la naturaleza del propio narrador es una forma de enriquecer esa historia y hacerla especial. Yo, por ejemplo, mira, voy a poner ahora un caso mío. Siempre o casi siempre que he hecho una narración donde hay un narrador, nunca mejor dicho, una ficción, perdón, donde hay un narrador, lo he hecho en pasado, pues contando, entré en una habitación y me lo encontré, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora estoy haciendo varias en las que lo estoy haciendo en presente. Hay una además en la que cambia de pasado a presente y esa inmediatez yo creo que le aporta dinamismo y le aporta un poquito como también al oyente más angustia, porque se está tratando un tema que no sabes cómo va a ser el final, puesto que no lo cuentas en pasado, sino en presente. Pues ese pequeño cambio añade ese componente de incertidumbre que puede ser muy interesante, que yo creo que rara vez lo he utilizado en mis ficciones. Y nada, no me enrollo más porque lo importante es el mensaje que has dejado tú, no la chapa que estoy dando yo, y simplemente agradecerte muchísimo que hayas analizado tanto este programa de Más Allá y que le hayas sacado tanto provecho. Un abrazo enorme, Mario, y muchísimas gracias. Seguimos con Rosy. Hola chicos, muchas gracias. No sé qué ha pasado con mi comentario que sale como eliminado. Un abrazo. Bueno, pues ya tenemos resuelto el misterio del comentario eliminado. Por aquí ya he visto que ha sido contestado como que ha sido un error y que se ha eliminado sin querer. Así que nada, Rosy, que sigas disfrutando con nosotros las ficciones y un besote muy gordo. Muchas gracias. Seguimos ahora con Manu Gabaldón. Muchas gracias por todo el trabajo que hacéis. Este formato me gusta mucho, pues me acerca a vosotros, los creadores, y me mantiene al corriente del futuro del proyecto. ¿El futuro? He dicho futuro. Ha dicho futuro de fruta. Luego lo escucharé y veré qué he dicho. Vale. Ya tengo decidido que mi próxima lectura va a ser el libro de Elena Rubio. Ya os contaré qué me ha parecido. Postdata, se echa de menos a Antonio. Le estoy agradecido por todo el trabajo que ha hecho con este proyecto y deseo que le vaya bien. Un saludo a todos. ¿Qué tal, Manu? Pues nada, Antonio, ya tenemos ya de vuelta. Como ya os hemos dicho, estamos pasando por una etapa de mucho trabajo y muchas cargas, pero bueno, tenemos la suerte de que vuelve por aquí. Bueno, en este programa nos ha explicado pues ese renacimiento, un poquito esa vuelta de tuerca a nuestro proyecto que tenemos en YouTube, de Terror y Nada Más. A ver, nosotros disfrutamos mucho contando los entresijos de nuestros programas, la verdad, para que veáis un poquito cómo se cuece todo. Y en referente a Elena Rubio, pues le haremos la entrevista dentro de muy poquito, y para que todo el mundo pueda saber de qué va su nueva novela, que es muy interesante, la tengo por aquí, tengo que acabar de leerla porque no paro, pero es verdad que tengo que acabar de leerla, y nos encantará que nos cuentes qué te ha parecido el libro de Elena Rubio, esa nueva novela. Y nada, pues un abrazo muy grande y ahora seguimos con Alfredo. Buenas, primero, está uno encantado con lo que hacéis. Tengo una historia que podríais usar si queréis, solo decidme cómo puedo contaros. La historia es real y vosotros haced la magia. Muchas gracias, Alfredo. Se agradece tu comentario y bueno, en cuanto a la historia que tienes para ofrecernos, creo que ya te ha contestado por escrito, donde puedes mandárnosla para disfrutar de ella y en un futuro ver si podemos, porque ahora mismo... Yo, por ejemplo, por mi parte, estoy metido en 7-8 producciones y ahora mismo no puedo hacer otra cosa que, pues eso, tengo un calendario de producciones y pues va a ser de más de un año, año y pico de cositas, así que yo ahí lo tengo fastidiado. Pero bueno, nos las puedes dejar y ya para más adelante pues vemos si podemos adaptarla y hablamos contigo. Muchísimas gracias. Nelson Díaz nos dice que... Mariano Bascón es un genio. A Celia hay que editarla mucho menos, tiene muchísima gracia. Ah, mira, qué casualidad. Alguien que tiene razón. A ver, tiene gracia porque la disfrutáis como el perfume en frascos pequeñitos, pero yo lo tengo en tamaño colonia nenuco, litros y litros. En Barón Dandy. Que nada, Nelson, que un abrazo muy grande y sí, la verdad es que Mariano es una máquina a la hora de transmitir contenidos, de contar información muy interesante y Celia pues tiene ese desparpajo y esa gracia y intrínseca, ¿verdad, Celia? Sí. Sí. Sí, sí. Un abrazo, Nelson. Seguimos con MBD. Este episodio en el que habláis sobre cómo creáis las historias que escuchamos me encantó. Lo que más me gustó de este programa fue cómo explicaste la forma clara y fácil de entender la diferencia entre las ficciones sonoras y los audiolibros o los cuentos hablados. Es importante entender esa diferencia para apreciar lo especial que es este tipo de arte y cómo nos sumerge en mundos imaginarios. Pero lo que realmente me impresionó fue cuando hablasteis de las 5 formas en las que creáis estas historias. Explicasteis cada técnica de una manera genial, pero hubo una que me encantó, cuando el personaje principal habla consigo mismo en su mente y esa voz nos cuenta la historia. Este programa es perfecto para los oyentes que quieran saber cómo escribir vuestras historias, lo que pasa detrás de escena. Mis felicitaciones al equipo. Muchísimas gracias, se ve que has apreciado también muchísimo ese contenido que nos ha ofrecido Mariano y la verdad es que de todo lo que ha comentado Mariano es que no tiene desperdicio nada, ha contado cosas muy interesantes y esto que nos comentas, MDB, sobre los distintos tipos de narración, es súper y súper interesante. Muchísimas gracias a ti, gracias por apoyarnos y bueno, esperamos que este programa que hemos hecho esta vez es más sencillito, pero esperamos ya metidos más, ya después de las vacaciones, pues hacer otro programa donde tengamos mucha información interesante que podáis disfrutar. Un abrazo enorme y nada, seguimos ahora con Pepito Pérez. Ya que tocan el tema del corazón en iVoox, a mí me gusta crear una lista de favoritos con capítulos que en mi opinión podría repetir muchísimas veces y otros que siendo buenos los escucho una o dos veces y paso. Si doy like a todo, se pierde el sentido de tener una lista de favoritos porque si todos son favoritos, entonces ninguno es favorito. Debería haber una opción que permita dar likes, pues como anoto, el capítulo lo merece. Y otra que permita archivar como favorito. Uy, ahí me pillas, Pepito, porque no sé muy bien cómo funciona eso. Claro, yo cuando, por ejemplo, en YouTube le doy al pulgar arriba y aquí en iVoox, yo siempre que escucho le doy a corazón para agradecer. Claro, yo de la lista de favoritos, ahí me pierdo. Pues mira, eso es un tema que hablaré con Mariano, que todo este tema le encanta, para ver si podemos desgranarlo y ver cómo se puede hacer esto de otra manera. Pero vamos, yo ya, claro, yo uso ese recurso, el del corazón, no como favorito, sino más bien pues como forma de apoyo al canal en cuestión. Así que, bueno, tocaremos ese tema la próxima vez, a ver qué nos puede contar Mariano al respecto. Aunque veo que por aquí hay una respuesta ya física, que a lo mejor ya lo ha desgranado por ahí. Bueno, seguimos con Raúl Martínez Laguna. ¡Qué maravilla! Hasta para explicar las cosas ponéis un empeño y esfuerzo titánico. Se entiende perfectamente y se ve el gran trabajo que hay detrás de cada audio. Mil gracias por estar ahí. Pues mil gracias a ti por apoyarnos. Y lo dicho, la verdad es que disfrutamos mucho con estos programas porque es un tú a tú con los oyentes. Y también pues toda esa información que sobre todo Mariano nos dio en el episodio anterior. Seguimos ahora, un abrazo enorme, Raúl. Seguimos con Juanitubu. Los quiero mucho. Este lo escuché mientras hacía el aseo del hogar y quedé muy contento de haber aprendido lo que enseñó Mariano sobre los tipos de narradores. También me encantó que pusieran bloopers. Sería genial si en el próximo capítulo de Más Allá pusieran más bloopers y que Miguel Ángel cante también. Un abrazo y los quiero mucho. Muchas gracias. Pues nosotros también. Oye, os queremos un montón. La verdad que sin vosotros, sin las hordas, sin nuestras hordas, sin vosotras, no sería posible este proyecto. Y la verdad que estamos encantados de que disfrutéis y que nos sintáis como un proyecto cercano, no simplemente pues un podcast donde se van soltando producciones, sino también que veáis que nosotros pues os escuchamos e intentamos que nuestras producciones sean a lo más acorde a los gustos de la audiencia, porque la familia de Terror y Nada Más sois todos vosotros. Bueno, y en respecto a los bloopers, lo que serían esas tomas falsas, pues este programa puede estar cargadito de ellas porque hemos liado ya unas cuantas Celia y yo. Así que nada, y bueno, ya cantaré. Porque yo en mis tiempos mozos sí que cantaba, no tan bien como Celia, porque Celia es una maestra del canto. Pero bueno, ya cantaré, que hoy tengo la voz peor que nunca. Estoy con gallos constantes, estoy muy malito, muy malito. Oye, un abrazo enorme. Y seguimos por aquí con Demonólogo Siniestro. Una foto estupenda. Casi un mes ha pasado ya y el episodio todavía no ha llegado a los 300 me gusta. ¿En serio? Qué pena, el equipo se quejó de que no recibía suficiente apoyo y le dio mucha importancia a este tema. Pues nada, que tenemos los de pasar del asunto, con 8.000 escuchas que tiene ya el programa. ¿A qué estamos jugando, gente? ¡Qué asco! Y me jode mucho porque por culpa de todos estos, ~, va a llegar el día en que este equipo se va a cansar y va a mandar el podcast al... ¡Carajo! El programa está de pi madre, en cuanto a forma y contenido, pero... parece que la audiencia de este podcast son una panda de desagradecidos que no saben valorarlo. Hasta el día que os llevéis Terror y Nada Más por delante, os voy a dar las gracias ya por adelantado. Panda de malnacidos, no nos merecemos nada. Bueno, muchas gracias, Demonólogo Siniestro. A ver, lo has explicado sin paños calientes. A ver, el tema de los me gusta y todo eso, nos gustaría a nosotros que saliera de forma natural y no tener que estar todo el rato recalcándolo. Lo has descrito de una manera muy, muy directa. Y en principio, claro, nosotros lo que queremos, de una manera, pues eso, más sosegada, es que surjan de una forma espontánea, porque es la manera que tenemos de sentirnos agradecidos, de sentirnos que el público agradece nuestros contenidos. Nada, oye, un abrazo enorme, gracias por ese comentario tan pasional, lo has explicado, pues eso, sin paños calientes, pero bueno, a ver, nosotros eso, intentamos que de una manera, pues eso, natural salga esa necesidad o ese de agradecer el contenido, pero nada. Poquito a poco, a ver, también sabemos que Terror y Nada Más, Más Allá, es un contenido de café para los muy cafeteros, es un contenido para los fans, más fans, puesto que hablamos de cosas que a la gente que le interesa, yo creo que son los verdaderos amantes de Terror y Nada Más, la verdadera familia. Entonces, por eso, pues nos duele un poquito eso, que los que escuchéis este programa, si sois realmente familia de Terror y Nada Más, si os sentís parte de este proyecto, porque realmente esos comentarios están hechos para que os sintáis parte del proyecto, porque lo que vosotros comentáis por aquí, nosotros lo leemos y nosotros tomamos nota de todo ello y sirve para que este proyecto sea tan nuestro como vuestro. Entonces, pues nos hace ilusión que esos comentarios pues sigan adelante y que haya muchos me gusta, muchos corazones, que eso significa que estáis con nosotros. Me seguimos ahora con Abetop. Minuto 2:22, 30 kilómetros de nieve. ¡Buf! Eso es nevada y no la birria de la Filomena esa. Creo que sé de qué va la cosa. Voy a abrirlo de respuesta. Creo que va por... sí, vaya gambazo. Creo que va por un ejemplo que puso Mariano, un trago de despedida, en el que el noticiario, en vez de decir 30 centímetros de nieve, se dice 30 kilómetros de nieve. Sí, 30 kilómetros de nieve no está nada mal. Pues nada, un abrazote a Betop y bueno, esperemos que hayáis disfrutado del programa. ¿Y qué nos cuenta por aquí el Chino Cuadros? Mariano, déjame felicitarte por tu sección. El detalle de explicarle el maravilloso trabajo de Terror y Nada Más. El hecho de utilizar segmentos para explicar el trabajo de la producción para un relato o ficción. Se nota la pasión en el proyecto. Muchísimas gracias. La verdad es que disfrutamos muchísimo con este tipo de contenidos. Y Mariano, es verdad que se volvió loco sacando información. Se pegó un currazo cojonudo para aportaros toda esa información detallada pues sobre todo lo relacionado con la ficción sonora en muchísimos aspectos. Así que yo desde aquí igual le felicito. Seguimos por aquí con Max, que nos dice... Son los mejores. Muchas gracias, Max. Pues cuéntanos, nos gustaría que en siguientes comentarios pues nos digas qué es lo que más te gusta de nosotros. Y esas cositas, es decir, en vez de... Oye, que yo lo agradezco muchísimo, que somos los mejores, pues genial, pero que nos diga, oye, lo que más nos gusta a vosotros es esto, esto y esto, y podéis mejorar en esto. Y así tenemos pues una idea más general de por qué te gusta nuestro programa. Un abrazo enorme, Max. Por aquí tenemos a Elena Rubio. ¿Qué tal, Elena? Gracias, los mejores. Bueno, Elena, un besote para ti. Ya sabes que en siguientes programas contaremos con tu presencia para esa entrevista. Y nada, igual, desarróllate, Elena. Cuéntanos, ya sabes que tienes que estar en tu casa y puedes contarnos lo que quieras. Así que no tengas miedo en poner un comentario grande y contarnos todo lo que pienses del proyecto y todo lo que puedas aportarnos, etcétera. Un besote muy gordo, Elena. Último comentario. Francho. ¿Se pronuncia Francho? Francho, ¿será? Francho, sí. Yo que soy muy bruto. Hola, equipo de Terror y Nada Más. Me ha costado, pero al fin lo he escuchado entero. Como lo suelo poner en la noche, a veces si dura mucho me quedo dormido y no sé el final. Y bueno, lo que más me ha gustado ha sido la explicación entre ficción sonora, audiolibro y audiorelato. Lo de Camela me ha gustado mucho. Un poco de humor siempre viene bien. Lo que faltaba, último comentario y lo de Camela. Muchas gracias, Francho. Se va a preparar, mira, para el siguiente programa, ¿qué canción te vas a preparar? No sé, yo estoy pensando en prepararme un consultorio. ¿Cómo que un consultorio? Sí, una sección aparte que sea el consultorio. ¿Consultorio? Que había, ¿cómo se llamaba este consultorio? La de Elena Francis. Sí, eso, de Elena Francis. Todo muy moderno, ¿eh? Lo mismo, pero mío. Muy bien, Celia. ¿Qué te parece? Iremos viendo a ver, progresando en ese superproyecto que tienes. Y nada, muchas gracias por... Sí, la verdad es que toda esta información de Mariano nos aportó. La verdad es que es súper interesante y... A ver, en resumen de todo, pues quiero agradecer que hayáis hecho hincapié en, sobre todo en este programa anterior, el segundo, en todo ese trabajazo que se curró Mariano a la hora de contarnos cosas tan interesantes sobre la ficción sonora. Nada más, oye, Mariano nos va a matar porque le vamos a dejar un trabajazo de edición que, vamos, nos va a colgar de los huevillos. Bueno, ¿a ti de dónde? De las narices. Pero luego, como le ensalzan tanto, pues se tiene que ganar su ensalzamiento, ¿sabes? O sea... Tócate los huevos. Claro, me refiero que luego valoran su trabajo porque hace trabajo. Porque hace trabajo. Pues esa será de Mariano Rajoy. Sí. Qué... El trabajo de Mariano lo valoramos mucho. Bueno, oye, bromas aparte. Hasta nunca y muchas gracias. Hasta nunca y muchas gracias. Así no era. Que mi mamá ya forma de despedirse, Celia. Bueno, que un abrazo enorme porque, oye, que esta es la última sección, que nos toca despedirnos. Ah, claro, dice hasta nunca y muchas gracias. Yo, vaya mierda de despedida. Ah, vale, no. Claro. Pues nada, que espero que tengáis muy buenas semanas, hasta el próximo programa que hagamos, que no sé cuándo será. Claro, eso depende mucho. Claro. Ay, eso no lo decía antes, no me acuerdo quién, que le gustaba mucho que tuviera más regularidad este programa. No sé si fue Marcos. Ay, no me acuerdo. Perdonadme. Y me pensaré lo del consultorio. Vale. Espera, si pero no me cortes. Mira, por... que le estaba hablando yo. Pero que esto es una cosa ya de programa, lo tuyo ya son tus cosas así. No, porque es el consultorio de terror y nada más. Bueno, simplemente que estamos hablando. Sí, ahora. Que todo esto. Esto de la cadencia entre programa y programa depende mucho de nuestro tiempo y de cómo nos organicemos y de lo que tengamos que contaros. Por eso, más allá no va a tener una ubicación en un calendario siempre la misma, sino que surgirá cuando haya algo que contar y sobre todo cuando tengamos tiempo, que estamos muy jodidos de tiempo, de verdad. Vamos a intentar sacar las mejores producciones del mundo y un montón de contenido, pero con las limitaciones que ya sabéis que tenemos. Oye, que me enrosco muchísimo. Celia, despídete ahora. Ahora te dejo que te desplayes. No te pienso cortar. Pues eso, que hasta el próximo programa, que no sé cuándo será, yo cuando me lo digan. Bueno, yo tendré que mirar mi agenda, a ver si tengo disponibilidad entre mis citas con Henry Cavill, el trabajo y esas cosas. Y ahora que me he apuntado también al gimnasio. Pero vamos, que cuando hagan el siguiente programa, pues vendré a grabarlo con el mismo amor y dedicación que siempre. Es verdad que antes, cuando se ha despedido, lo ha hecho con la mano en el pecho. Así, es muy sentida, Celia. Nada, oye, un abrazo enorme y con muchísimas ganas de teneros en el próximo programa de Terror y Nada Más, Más Allá. Besotes gordos. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hordas, pues esperamos que paséis un buen verano, que lo paséis como ya sabéis que nos gusta a nosotros, pasarlo de miedo con miedo. Y bueno, pues os deseamos lo mejor en estos meses calurosos y nos vemos al otro lado en nuestros canales disponibles de iVoox, YouTube, etcétera, etcétera. y ahí estaremos proporcionándoos miedo siempre que queráis encontraros con nosotros. Nos vemos pronto, hasta luego. Espero que hayáis disfrutado mucho de este episodio 3 de Más Allá. Nos escuchamos en una nueva entrega una vez finalizada la época estival, hordas. Disfrutad mientras tanto de nuestro catálogo de ficciones sonoras en iVoox, de las novedades que irán llegando en nuestro podcast en los meses de julio y agosto y, como no, de nuestro recientemente relanzado canal de YouTube. ¡Hasta entonces! Dejo en tus manos, voy a cortar algunas cosas que vea que son insalvables, pero el resto te dejo que pongas tú las tomas falsas. Ah, eso ya depende de Mariano. Por eso por no, el... no se queda para el programa. Eso depende de Mariano. Mariano, oye, ya hablamos y me dices cómo hacemos esto.